corazón, arráncalo. Quiero seguir viviendo sin su recuerdo. Ahí está, ahí está, ahí está, corazón, arráncalo. Quiero seguir viviendo sin su recuerdo. Corazón, arráncalo. Ahí está, ahí está.